eres tú que ahora te vas. Quieres dejarme atrás. Y tú, que ya no regresarás. Y las cosas que vivimos, ¿en dónde están? Las palabras se quedaron en su lugar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El silencio del mundo, no puedo oír su voz. Y yo la busco en mi canción. Sin razones ni secretos, sin decirme nada, sin ninguna explicación. Sin corazón. Vas y vuelves, no encuentras tu lugar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas a quedar? No hay arroz ni un adiós y velos junto a una canción. Traje gris, aros ligas, días de calor. Si ella amaba ser la dueña de su corazón, todo en su vida. Porque suele ir hasta sus brazos siempre para terminar el día. Duérmete junto a mí, no me alejaré de ti. Los años pasarán dando para recibir. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Las calles me miran, las ganas de gritar. Y al fin, ¿quién nos contestará? Más y vuelves, no encuentras tu lugar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas a quedar? No hay arroz ni un adiós, velos junto a una canción. Traje gris, aros ligas, días de calor. Si era para él tan importante, tal vez hoy no lo sería. Porque suele ir hasta sus brazos siempre para terminar el día. Duérmete junto a mí, no me alejaré de ti. Los años pasarán dando para recibir.